Se han reunido más de 200 escolares de educación especial, inicial, primaria y secundaria procedentes de 17 regiones del país y han participado en un taller sobre educación cuyo objetivo ha sido debatir y plantear propuestas que ellos mismos se encargarían de entregar al ministro de Educación. En realidad las propuestas se dieron, los debates se dieron, pero lo que no se pudo dar fue al final la entrega al ministro de Educación de dichas propuestas, porque parece que hubo un cierrapuertas en los sectores más altos de la educación. Y estamos con Cairo David Dolores Jaramillo, de 10 años, estudia en el Colegio Fe y Alegría de Huaraz, cursa el quinto grado. Gabriela Zapata García, 12 años, estudia en la institución educativa 6080 de Villa El Salvador, cursa el primer año de secundaria. Y con la profesora Madeleine Zúñiga, miembro del Foro Educativo y consultora independiente de UNESCO. ¿Qué propuestas le iban a entregar al ministro de Educación personalmente? Más que al ministro de Educación, era a los congresistas. Lo que hace la campaña mundial por la educación es un cabildeo nacional en el Congreso, pero siempre invitamos a miembros del Poder Ejecutivo y, en primer lugar, al ministro de Educación. Desafortunadamente, este año no solamente no vino él, sino tampoco vino ningún representante del ministerio, ¿no? Los dos viceministros brillaron por su ausencia. ¿Y por qué? En realidad, nunca dan razón, simplemente dicen: no puedo ir, no puedo asistir. Este año nadie del Poder Ejecutivo, porque es importante decir que otros años ha venido, por ejemplo, la ministra de Salud. ¿Cuántos años va esta experiencia? 5 años. Aquí en el Perú... Esta es la quinta, entonces. Es el quinto año consecutivo, ¿no?, que estamos en campaña. ¿Y los resultados? Mira, yo creo que sí se van logrando. Por ejemplo, hay rumores bastante fuertes de que este año por fin se aumentará ese 0.25 del PBI al presupuesto de educación, ¿no?, que hace años viene estancado en 3%, ¿no?, cuando casi por ley, porque en la política 12 del Acuerdo Nacional dice específicamente que debe incrementarse en un 0.25 del PBI anual. No, en soles constantes ha bajado, más bien. Exactamente. Por eso nosotros... No, pero me refería al evento con los niños. Yo creo que ellos... ¿Los niños debaten? Sí, sí, sí. Este año, por ejemplo, como el lema de la campaña para este año es Únete por el derecho a la educación ahora, ¿no? Entonces los niños han leído algunos artículos de la ley para ver si se cumple o no se cumple el derecho a la educación, por ejemplo, ¿verdad? Y ven las condiciones en las cuales estudian, que también está en la ley, las condiciones materiales, ¿no es cierto? Y entonces ellos analizan en qué situación están estudiando, se vuelven conscientes de sus necesidades, y lo que creo que es importante es ante quién deben hablar, ante quién deben demandar ese derecho. Hacen cabildeos descentralizados en sus localidades, y eso es muy bueno. Si aquí, como dirían ellos, nos han choteado los congresistas, no todos, hubo algunos presentes, pero y especialmente el Poder Ejecutivo, en las localidades van las autoridades. ¿Los dejamos hablar a ellos? Por supuesto, por supuesto. Gabriela Zapata García, 12 años, institución educativa 6080, Villa El Salvador. ¿Qué fue lo que tú propusiste en el evento? Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días. Yo propuse que, ante todo, los profesores, nosotros los alumnos nos sentimos discriminados, marginados, porque no contamos, porque dicen que nuestra educación es gratuita, no nos brindan los servicios que nos merecemos. Una educación gratuita es una educación de calidad. Yo exijo que a los profesores les den capacitaciones, que nos ayuden con los talleres extracurriculares para mis compañeros y para mí, porque si los alumnos no tienen en qué ocupar su tiempo, surge lo que es el pandillaje. Los alumnos no le prestan atención al estudio, y como la economía en el Perú es muy baja, los padres trabajan todo el día. Ahora ya no solo trabaja el padre, sino trabaja el padre y la madre, no le prestan atención a los hijos. Entonces tú propusiste una educación de mejor calidad. Claro. ¿Y eso cómo es? ¿Mejores bibliotecas o mejores profesores? De las dos cosas, mejores bibliotecas, porque ahora últimamente fue el último examen de la UGEL hacia los alumnos y el gobierno quedó sorprendido porque la mayoría quedó desaprobado en lo que es lenguaje y matemática. Yo no entiendo por qué se sorprenden si casi de ellos es la culpa, porque si ellos no nos implementan bien las bibliotecas, tenemos bibliotecas con unos libros que son demasiado antiguos, no nos dan lo que es el acuerdo, que es el 6%, no nos los dan, entonces nosotros no podemos estar demasiado capacitados para sus exámenes. Ahora, entenderás que como tienes 12 años, mucha gente pensará, a esta niña también la han manipulado, la manipulan, la instrumentan. Como es una niña locuaz, inteligente, entonces le llenan la cabeza de descontentos y ella queda, en fin, como una niña que piensa por sí misma y en realidad está pensando por otros. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece que no es lo que se está dando. Lo que yo reclamo, lo reclamo por mí, porque yo veo que en el Perú y sobre todo en Villa El Salvador, que es el distrito que yo que donde yo vivo y donde yo estudio, hay demasiada, no se puede decir democracia, no hay democracia para la educación. Entonces yo reclamo por mí y por mis demás compañeros. No entiendo bien, ¿cómo es eso de que no hay democracia? Cuéntame. Por decir, se sabe, ¿no?, que llegan a veces donaciones para la educación en el Perú y hay centralización, no se queda ni siquiera en todo Lima, sino casi en el centro. Entonces no llega a los conos y nosotros necesitamos una mejor educación para poder ser alguien en la vida, ¿no? ¿Tu colegio tiene deficiencias, deterioros? Claro. ¿O físicamente está bien? Físicamente, con el último, con el terremoto que fue, ¿sí?, hace, se supone que en mi colegio tenemos que demoler un sector, una de las áreas, pero no se hace porque no tenemos recursos para volverla a construir. Entonces, te quiero hacer una pregunta muy precisa. ¿Tú estás contenta con tus profesores o quisieras que fueran otros y mejores? Bueno, contenta al 100% no estoy, porque yo creo que mis profesores y todos los profesores necesitan una capacitación que sea gratuita, porque los profesores no se capacitan porque tienen que pagar. Entonces, yo creo que los profesores todos necesitan. Y algunos no se capacitan porque no les da la gana, seguramente, ¿eh? Sí, hay muchos resignados a ser tontos y burros. Sí. También es cierto, ¿no? Sí, entonces todos los profesores a nivel... Pero tú te ves en el futuro mejor que tus profesores. Claro, todos nos vemos mejores y yo creo que es lo que también quieren los padres, que seamos mejores que ellos. Y yo quiero, yo de verdad quiero... ¿Tu papi qué hace? Mi papá ahorita no está acá en el Perú, él se fue a Venezuela. ¿Y tu mami? Mi mamá trabaja en lo que es venta de productos. Ahora vende la conocida baba de caracol. Claro. La conocida, sí, sí, que es muy buena y dicen que es una maravilla, etcétera, etcétera. Sí, me he reído porque hablas como una locutora. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos son? Bueno, en mi casa yo tengo dos hermanos, somos tres. Yeah. Y pero yo vivo con mis primos, o sea, somos una familia grande. Bueno, bueno. ¿Y qué tal si dejamos hablar a Cairo David Dolores Jaramillo? Bueno, 10 años. Sí. Bueno, ante todo, muy buenos días, señor César Hildebrand. Para mí es un honor estar aquí en el set de radio conversando con usted. Dime, ¿tú qué propusiste en el debate este, en este cabildeo? ¿Qué propusiste? En este cabildeo todos propusieron una educación de calidad. Por ejemplo, otros en diferentes zonas no tenían el material didáctico exacto. Exacto para su aula. Otros tenían ya usados por los de la, como nos da el Estado, un libro de quinto, los de cuarto lo usan cuando pasan al quinto. Así iban pasándolos y iban pasándose las cosas, uh-huh. Como decirse como herencia, ¿no? Como herencia, como se dice. ¿Y qué propusiste entonces? Sí, la educación de calidad, porque todos merecemos una educación de calidad. En mi colegio, por el terremoto, y en Ica, que es el centro del terremoto, se destruyó casi toda la ciudad. En mi colegio se destruyó la parte del balcón. ¿Tú estudias en el Fe y Alegría de Huaraz? Sí. ¿De Huaraz? Sí, Huaraz. Ya, ahí no hubo ningún problema. Sí, un pequeño problema, que se rajó el balcón, en el cual está... ¿Se rajó el balcón? Sí. ¿En Huaraz? Pero el epicentro estaba tan lejano. ¿no? se llegó a tener un... A no ser que son ese lote de colegios construidos por el presidente japonés que tuvimos y que fueron construidos con muy malas estructuras, malos planos y malos ingredientes. Sí, creo que fue así, porque al lado de mi salón, en el quinto grado C que yo estoy, se rajó la parte del balcón y casi ya está llegando al salón. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería la característica número uno de una buena educación para ti? La número uno, la más importante. ¿Profesores o cosas? Bueno, para la educación se necesitan las dos cosas. Buenos profesores, que sean capacitados. ¿Los tienes ahora? Se podría decir que sí. ¿Cómo que se podría decir que sí? Esa es una respuesta de un político, no de un niño. Sí, se puede. ¿Sí o no? Sí. Ah, sí. ¿Estás contento con tus profesores? Sí, porque nos dan... No son esos de profesores de escribir y se van. Ellos nos dan la explicación. A cada alumno que no sabe, por ejemplo, tengo dos amigos que son Cristian y... El otro, son dos Cristian en mi salón. ¿Ya? Ellos dos no sabían tanto en lógico matemático. La profesora les enseñó y ahora ya se están superando. Uh-huh. Y el profesor de comunicación... O sea que contra lo que dice mucha gente, los niños tienen una relación más bien, por lo que veo, agradecida con los profesores. Digamos, él viene de... ¿O un... es... Fe y Alegría? Sí. Fe y Alegría es conocida. Sí, ¿no? Sí, por su nivel. Exactamente, por cómo selecciona y capacita a su profesorado, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante, pero no es el caso de la niña. Sin embargo, la niña también dice que no está mal el asunto. Es que, digamos, los colegios que participan en la campaña, ¿no? Son colegios donde hay proyectos que inciden mucho en la formación ciudadana, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso es que tienen esa capacidad de expresión, ¿no? Pueden tener sus fallitas a la hora de escribir, por ejemplo, ¿no? Uno de los niños que habló... O a la hora de hablar, ¿no? O a la hora de leer. A la hora de hablar pueden tener sus fallas, que casi todos tenemos a la hora de hablar, ¿no? Pero son bastante desenvueltos. Eso quiere decir que el ejercicio en la clase, ¿no?, es de bastante diálogo. Ellos están constantemente dialogando. Pero también podemos fomentar una deformación muy latinoamericana y muy peruana, que es confundir la locuacidad con la capacidad, ¿no? Bueno, es cierto. La verborrea con la inteligencia, ¿no? La capacidad de organizar un discurso con la eficacia para producir ideas nuevas, ¿no? Así es. Porque puede haber un niño mudo y brillante, y brillantísimo, y tartamudo. Claro. No, mudo, tartamudo, lo que fuese. Mira, en esta campaña... O sea, lo que quiero decir es, hablar bien no significa triunfar en la vida. No, definitivamente no. ¿Y significa...? Ellos, mira lo que hacen, digamos, es importante la expresión oral, yo creo, de todas maneras. Sí, por supuesto, hay una inteligencia verbal. Exacto, es importante. Pero a ellos se los conduce también a pensar por qué está la situación así y quiénes creen ellos que son responsables de esa situación. Ellos se hallan también responsables de alguna manera. Gabriela, ¿y quién es el responsable? Bueno, para mí el responsable mayoritario es el Estado, porque si el Estado se preocupara más en nuestra educación, capacitar a los profesores, nos entregaría más material didáctico, bibliográfico, se preocuparía en que los alumnos no ocupen su tiempo en el pandillaje, en otras cosas, nos crearía más talleres, entonces nosotros nos preocuparíamos más en nuestros estudios. ¿Tú has visto de cerca el problema del pandillaje, por lo que veo? Sí, dos veces que lo mencionas. Sí, ¿no? Sí. Ah, caray. ¿Y tú, Cairo, qué piensas? ¿Quién es el responsable si es que hay deficiencias? Sí, bueno, como dijo Gabriela, el Estado. Tampoco no se le puede gritarle al Estado. Porque también... ¿Cómo qué? Gritarle, así. Como hacer una huelga, como decir. Porque también hay profesores que no dan de su parte, como hay profesores que dan de su parte. Los profesores que... como dicen... los malos, como se dice, tan solo escriben a los alumnos. Por ejemplo, en la etapa local que hubo en Huaraz, descubrimos varios casos. Algunos que no tenían el material didáctico, como ya lo dije, y otros que los profesores, algunos llegaban borrachos, o sea, se gastaban su plata del sueldo. Ah, está saliendo la verdad ahora. En la segunda fase, esa es la verdad. Él está contento con los profesores que tienen. Pero algunos llegaron borrachos. Pero, no en su colegio, sino en otro. Los chicos hacen un mapeo. Ah, en otros colegios. Sí, descubrimos que algunos profesores... ¿Qué es eso de descubrimos? ¿Que iban a inspeccionar? No, los mismos niños que estuvieron en el cabildeo confesaron que tenían profesores... Los que tenían que confesar eran los borrachos. Los pobres niños. Que tenían... ¿De verdad? Borrachos. Que tenían profesores. Llegaban... Con los síntomas de alcohol, ya. Como se decir, han tomado, en el lenguaje popular, han tomado. Que venían de una chupandanga. Sí. Ya está. Sí, hay de todo. Es muy, muy, muy bonito lo que están haciendo ustedes. Bueno, esperamos es muy que bueno. Más que bonito sea educarlos en responsabilidad, sí. Frente ¿no? a la situación educativa. Exacto. Eso es. Vemos la campaña como una forma de educación ciudadana, de educación en democracia. Y obviamente escuchan palabras que a veces no pueden explicar a esta edad muy claramente, ¿no? Sí, pues. Pero sí van siendo conscientes de que no son las mejores condiciones las cuales están... Claro. Recibieron su educación y que merecen por derecho. Es construir derecho. Construir adultos críticos. Así es. Que eso es no, lo que necesitamos. Exactamente. Y salir de la cultura maldita de la resignación, así ¿no? Así es. Y como te decía... Que es lo peor que nos puede haber pasado. Se puede hacer cosas. Y tenemos una que cosa cortar, bonito que te digo es que en los sitios pequeños... El alcalde se compromete a veces a hacer un aula o a instalar un silo. Y al próximo año, como va a haber el cabildeo, los niños reclaman. Y lo interesante es que algunos alcaldes están comenzando a cumplir su responsabilidad. Qué bueno. Felicitaciones al Foro Educativo muchas por gracias. Todo esto. Es la campaña, más que el foro somos 32 organizaciones. Correcto. Yo estoy coordinando ahora. Correcto. En nombre de mis compañeros Muy somos... Bien. Y muchas gracias, por lo tanto, a Madeleine Zúñiga y a Cairo David y a Gabriela Zapata. Por su participación en el programa. Gracias a ti, Gil. Hasta mañana. Gracias.